muy frío a la mañana, Marco. Fría, muy. Y triste porque murió Ennio Morricone. Uno de los grandes. Oh, uno de los grandes. Qué pena más grande. Sí, ya vamos a entrar en detalle en pocos momentos más, pero por el momento hagamos pena. Un segundo de silencio. Me siento el bueno, el malo y el feo, fíjate. Seguro Hogar de Chilena Consolidada. Tarjetas de crédito BCI Visa, AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 7:06, Marcelo. Y hoy día llueve en la noche, dicen, ¿ah? Pero poquito. No, ahora tenemos como un descanso de la lluvia intensa, por lo menos hasta el próximo lunes, que hay, al parecer, otra lluvia más potente, sí. Oh, oye, ya, fin de semana, interesante, ¿alguna actividad particular? Nevó, ¿no? Nevó en algún lado. ¿Pero ahí donde estás tú? Sí, nevó, pero no se mantuvo la nieve, lo cual es... de mala calidad. Para una nieve de mala calidad, ¿no? Sí. Mala calidad. Estoy chato de la lluvia, me gustaba más la sequía. Y llámenme loco, llámenme genio, pero a mí ya la lluvia me superó, Marcelo. No quiero más. Todavía, tú sabes, ¿eh? Que todavía, a pesar de toda la lluvia, todavía estamos bajo el año normal. Bueno, para que veáis cómo era. Hay déficit. ¿Cuánto debíamos? Carla Martínez Zapablaza, ¿cómo lo viste ahí en la zona central? Menos mal que se acordaron de mí. ¿Cómo están? Ay, pero había que entrar justo el pase. Claro, un poco de emoción. Sí, está bien, se agradece. ¿Cómo están? Mira, súper bien, amiga. Qué bueno. Súper bien. Qué bueno, amiguito. Y pero ¿cómo nevó en tu barrio? No, acá tú sabes que la nieve discrimina. Sabemos. Se discrimina. No pagaron los gastos comunes. Son privilegios de algunos. Solo agua, la cual, ¿qué quieres que te diga? Yo agradezco, pero como muy bien dice Marcelo, después vamos a estar revisando al detalle la información, porque ustedes saben que siempre hay dos caras de la moneda. A pesar de todo lo que ha llovido y que ha sido un mes de junio, bueno, ahora ya estamos en julio, con intensas lluvias, todavía estamos con déficit. ¿Y cuánto sería el déficit, usted sabe? No, poquito. Yo creo que si sigue lloviendo así una vez a la semana, en poco rato se va a igualar y a superar. Yo había escuchado que este miércoles podría volver a llover. Sí, de martes, miércoles, por ahí, pero bien poquito. No es una cantidad así... No es algo significativo. No es significativo. ¿Se corta o no se corta la luz? No. No, fíjate, nunca hemos resistido bien, a pesar de eso. Obvio que sí, obvio. O sea, igual hay gente que se le ha cortado la luz, pero no ha sido así masivo. No sé cómo decirte de mejor manera. La encuesta del de hoy tiene que ver con un anuncio que se hizo ayer. El gobierno anunció medidas para ir en ayuda de la clase media, ¿no? La clase media endeudada, complicada. Y entonces, entre otras cosas, se anunció postergación del pago de dividendos, mayor subsidio de arriendo, créditos blandos, entre otras. ¿Cuáles medidas faltan? Le preguntamos a la gente. Y las entregas son entrega directa de dinero. Ahí, un fajo. Catch. Con donación de cuentas. Volver a trabajar. Quienes ya están cansados de la cuarentena y está bien lo que hay. Esas son las alternativas para que empiecen a votar. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Zapablaza. El presidente Sebastián Piñera dio a conocer los detalles del plan de protección a la clase media. Implica la creación de créditos blandos, la postergación de dividendos hipotecarios, la ampliación del subsidio de arriendo y la apertura de un proceso excepcional para postular al CAE. Chile suma 295.532 casos de coronavirus a nivel nacional, con 3.685 nuevos casos y 116 fallecidos inscritos en el registro civil en las últimas 24 horas. En paralelo, el DEIS contabiliza un total de 10.139 defunciones por COVID-19. Durante el último balance del sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, señaló que hubo daños menores. Hasta la fecha ha llovido 173 milímetros en la región metropolitana, pero aún continuamos con un déficit. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, criticó a los dirigentes del partido Juntos por el Cambio por vincular el crimen de Fabián Gutiérrez, ex secretario personal de Cristina Fernández, con la causa de los cuadernos de las coimas. Y la noticia internacional de último minuto tiene relación con Ennio Morricone. A los 91 años falleció el legendario compositor italiano. Oye, y salió la Academia hoy día y comienza a bajar Piñera de nuevo, ¿eh? 23% de aprobación, 65% de desaprobación, ¿eh? Hay varios datos que trae la Academia, que tengo entendido que viene el dato sobre el retiro de los fondos de pensiones. ¿El retiro de los fondos de pensiones? Un 52% está de acuerdo con retirar un 10% de los fondos. Claro. Que ha sido como el tema de los últimos días. Oye, pero yo quería partir por lo último. Partamos por lo último. Que hagamos una excepción y partamos por lo último. Mira, qué bonito. ¿Se enteraron? La, la, la, la. ¿Qué es esto? Qué belleza. Como ese Cinema Paradiso. En ese momento donde empiezan a revisar los pedacitos. Yo no había nacido cuando salió esta película, perdona. Yo tampoco. Anterior a mí. Perdona. Oye, yo me desperté en la mañana y siempre hago una revisión rápida y claro, ya varios medios estaban informando a nuestro país que a los 91 años falleció Ennio Morricone. Para quienes preguntan o piensan inmediatamente si es que falleció a causa de COVID-19, les cuento que no. Según la información que se maneja, él hace algunos días atrás tuvo una caída, lo cual le significó una fractura del fémur. Fémur. Del fémur, está perfecto. De fémur. Y ahí quedó muy resentido y se fue agravando y finalmente falleció. Perfecto. Sí, bueno, muy están muy afectados. Y tú sabes que estuvo muy activo hasta hace muy poco. Le compuso la música, por ejemplo, hace algunos años al mismísimo Quentin Tarantino para Los 8 Más Odiados. Estuvo trabajando hasta sus últimos momentos y recordemos que alguna vez vino a Chile, hizo un concierto ahí en el Parque Centenario, Bicentenario, no. de Vitacura. Bicentenario, claro. Bicentenario. Dos veces parque, ¿eh? Sí. Y yo fui a ese concierto, muy bonito. ¿Y qué tal? No, muy emocionante. Pero di más, Marcelo, emocionate, conmuévete. Lloré, no, ese... Vale la pena tener un ahí escuchar en Spotify como quieran sus grandes éxitos. Pues tiene, esta es la música clásica de aquí en adelante. La misión. No, toda la música que hizo Morricone. Toda es clásica. Sí, tenemos también el Bueno, Malo y el Feo, versión local. Tú sabes que ha tenido, es un cover. Mira. A ver. No, ya. Hola, Johnny. ¿Qué pretende? Ahí está. Silvio Montezuma. La versión del Happening. Es lo que conseguimos, ¿eh? Con el presupuesto que tenemos. Solo contarles que uno de los cuatro hijos de Ennio, que se llama Marco Morricone, dijo que el funeral iba a ser, es la frase, estrictamente privado. Pero tiene una ventaja ello, ¿eh? Que como todos los amigos de Ennio Morricone son músicos, no valen. Entonces pueden ir muchos por la cuarentena. Claro. Aquí en Chile no contarían, podéis juntar hasta mil. Claro. Pueden ir mil, claro. Funerales en Roma. Ah. En la Roma. Bueno. En qué pena, Roma. Más grande. Se fue un grande, ¿ah? ¿Eh? Seguramente durante todo el día van a estar recordando su trayectoria. Hoy no sé qué me pasa hoy. Tarde. Les adelanto que más adelante también pueden haber algunas consultas relacionadas con Ennio Morricone. Ya, chiquillos, siguiente información. Es la noticia que inspira nuestra encuesta. Era algo que se venía trabajando hace varios días y que cobró mayor relevancia. Empezó ahí a apurar el tema, el hecho de que se instalara en la agenda esta posibilidad, esta opción, con ciertas condiciones y ciertos requisitos, de poder sacar al menos un 10% de los fondos de pensiones para la gente que más lo necesita, específicamente de la clase media, que es gente, un grupo de gente no menor, que no está clasificando hasta el momento para las ayudas que ha entregado el gobierno. Cuando se instaló ese tema, se empezó en el fondo a apurar la agenda para que el gobierno anunciara medidas específicas para la clase media. Y finalmente, eso se concreta ayer domingo. El presidente Sebastián Piñera anunció un plan para la clase media con varios anuncios. El primero de ellos consiste en créditos blandos COVID-19 que son dirigidos a trabajadores con ingresos mensuales de 500 mil pesos o más y que se han visto afectados por la pandemia. Ahora, esa es como la principal crítica, ¿no? Que se están dando créditos. En realidad hay varias. Hay varias críticas, ¿no? Pero esta es una de las principales, según lo que veo. O sea, que a la gente no recibe ayuda, sino que recibe crédito. El presidente explicó que estos créditos blandos, como se le llama, van a tener un tope de 2.600.000 pesos que se van a entregar en 4 cuotas mensuales de un máximo de hasta 650.000 pesos. Es un crédito con interés de 0%, reajuste según el IPC y plazo de pago de 4 años más uno de gracia, que se le llama. Y en ese contexto, cuando anuncia esa medida del presidente Piñera, dice que estos créditos son una mejor alternativa que la opción del retiro de los fondos previsionales, que es algo que después, con el paso de las horas, también afirmó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. O sea, este paquete de medidas y estos créditos blandos son mucho mejor opción que sacar fondos de pensiones. Oye, solo una reflexión en torno a esto que va ganando lejos, nuestra encuesta de la gente que preferiría que en vez de un crédito se le entregara un monto mensual, por ejemplo, que no haya que devolver, sino que sea más bien una entrega, una ayuda. Un bono. Un bono. No, es que no, es más que una ayuda, es como un regalo de parte del Estado. Un bono, exactamente, que a veces que se entregan. Hay algo que como que se pierde de vista ahí, y es que el Estado no es que vaya o le llegue plata de como que se genere en forma espontánea, sino que eso es impuestos que han pagado alguien que lo hizo después de trabajar, ¿no? Es trabajo. Lo que hay ahí es trabajo de alguien. Es decir, cuando se reparte plata, se está repartiendo el trabajo de otra persona, que se le entrega entonces a una extra. Y la gente entrega los impuestos básicamente para ese tipo de cosas, ¿no? Para que el Estado tome la decisión más correcta. Pero en ese sentido, probablemente muchos dirían, ok, ahora no puedo trabajar, estoy en mi casa, no puedo salir, no, o sea, mi empresa quebró, así que no puedo trabajar, dame plata y yo cuando empiece a trabajar, lo podría devolver. Yo creo que hay un montón de gente que podría pensar así, y en ese sentido, eso es un crédito. No sé si se entiende lo que estoy tratando de decir. Sí. Sí. Que es otra forma de verlo, porque está esta sensación de que el Estado es como generador de plata, como que lo genera de la nada, y no, es fruto del trabajo de alguien. Eso es lo que estoy diciendo. Alguien podría decirte que es trabajo de esa misma gente que ahora no tiene. No sé, claro. La misma gente necesita ayuda. La verdad es que yo he tratado de leer la mayoría de las opiniones. Obviamente desde la oposición no les parece muy bien. Estoy muy alerta, muy atenta respecto a qué es lo que diga Chile Vamos. Porque al principio, como les contaba, en el fondo el gobierno apura este plan para la clase media porque el tema del retiro del fondo de pensiones se instaló con fuerza en la agenda. O sea, el gobierno se vio forzado a apurar este tema, y recordemos que hay un sector no menor de Chile Vamos que está de acuerdo o piensa que puede ser una última opción el retiro de fondos de pensiones. E incluso la bancada de Renovación Nacional, partido de Mario Desbordes, se supone que tienen que evaluar qué tan contundente les parece este plan de para la clase media, para ver si ellos van a persistir, van a insistir en la idea de retirar fondos de pensiones. Claro, ese otro camino. No sé, hay un montón de caminos. Yo no estoy diciendo que no sea un camino el entregar directamente montos. Estoy diciendo que existe esa sensación, como que eso es una libre disposición, y sería cosa como que imprimiera billetes y empezara a repartir el Estado, y eso no es tan fácil. Que el análisis que hay que hacer es que la gente... mucha gente, y a lo mejor lo hace por ganar más dinero, pero practica la, y muchos empleadores practican la informalidad. Entonces hay gente que figura con sueldos de 300.000 pesos, pero que con los variables y con todo eso gana 1.500.000, pero cuando estamos en esta pandemia tienen que vivir con 300 lucas, cosa que nunca han hecho, cosa que nunca hicieron. Entonces, el problema de eso es cuando tenían que firmar un contrato de trabajo y en vez de firmarlo por 800 lucas, que a lo mejor hubieran podido sobrevivir, lo firmaron por menos, por una condición de informalidad. No, si ahí nos arreglamos con unos bonos y unos subes y unas cositas. Y claro, muchos empleadores obligan a que, porque ese es el modo de trabajo que tienen. A lo mejor en el comercio se da mucho, entre el mundo de la venta, por ejemplo, pero... eso hace que cuando estemos en etapas como esta se note más, se note, sí, absolutamente, no, muy malas condiciones, sí. O sea, no podéis resistirlo nomás, po. Y ahí empieza la desesperación, porque hay mucha gente que argumentaba también que claro, la plata de la AFP es tu plata que estás ahorrando para tu jubilación, pero mucha gente, como esa profesora que inicialmente el año pasado dijo que quería su plata, se la iba a pagar al banco. O sea, le iba a pagar un crédito hipotecario al banco. ¿Quién es el único que resuelve acá la situación? El banco, nomás, pues, no. Ella no resuelve nada. El que sale ganando ahí es otra institución. Entonces, yo creo que falta educación financiera y falta formalidad en este país. Eso es lo primero que te puedo decir, ¿ah? ¿Eh? Así. Gracias, porque, Marco. Porque, claro, porque sí. Ahora van a ir. Imagínate ahora, esta es la pate pollo, digamos. Van a ir y dijo, señor, usted va a pedir un crédito, ¿no? No estoy diciendo que sea así lo que haga el gobierno. Ya, pero usted tiene una renta de 300 lucas. No, pero es que yo con boleta me agarraba, entonces tengo ahí... Pero es que usted tiene un contrato de trabajo por tanto, entonces no le puedo dar crédito. Ese es el problema que tenemos ahora. Bueno, mucha gente... Ahora, en el momento, no sirve de nada todo lo que hemos construido. Es un castillo de naipes, como decía puntualmente Mañalich. Puntualmente del tema de los bancos, en internet, en los foros y conversaciones que se producen, la gente se queja mucho que los bancos están muy estrictos para dar créditos. Hay gente que no clasifica para... que ya les dijeron que no, por ejemplo, para un FOGAPE, y están tratando de ver otras opciones con su banco de cabecera, muchas veces bancos que los ha atendido años, y la gente se queja mucho que no hay opción al crédito. Es lo que dice Marco. Es que el crédito, además de eso, el crédito es una muy mala idea. Digamos, ¿no? Cuando tú... Hay gente que cree que la línea de crédito es como un reconocimiento por año de servicio. Así como, hey, te vamos a dar 2 millones porque eres súper capo. Y esa plata nunca es tuya. Es del banco. Y si tú la ocupas, tienes que pagársela. Y después claro. La gente se gasta esa línea de crédito y pide un crédito de consumo sobre eso, y además debe las tarjetas de crédito y quiere que le abran otro crédito. Yo no sé cómo cree la gente que funcionan los bancos, pero los bancos funcionan solo si les pagan las cuentas. Si nadie paga, no es negocio para nadie. Entonces, no es que los bancos no quieran prestar plata porque son malos. Los bancos no quieren que uno se sobreendeude y no pueda pagar los créditos que tiene, porque si no, va a ser cada vez peor. Es un tipo que es como un adicto a la plata nomás. Y que hay que hacer... Hay que mover otras formas de hacerlo. Sí, en realidad son préstamos que tienen un interés, esa es parte como de la forma en que funcionan esto. Ahora, las medidas del gobierno, me imagino, tienen que ver con préstamos con intereses muy bajos, que se devuelve casi lo mismo. En el caso de este crédito que estamos hablando, el interés es cero, solo se apaga el reajuste del IPC. plazo de pago 4 años y más 1 año de gracia. Ahora, quería avanzar con las otras 3 cosas que me quedan de este plan de emergencia, porque evidentemente la primera parte, lo que acabamos de hablar, es lo que más ha generado discusión, pero también hay otras cosas, como por ejemplo la postergación de los dividendos hipotecarios por hasta 6 dividendos y para viviendas con valores menores a las 10.000 UF que no tengan una mora superior a los 29 días. Es decir, solo los que deben un mes. También se va a ampliar el subsidio de arriendos de hasta 150.000 pesos por 3 meses para arriendos que son de hasta 400.000 pesos, va dirigidos a quienes han visto una disminución de sus rentas en un 30%, al menos un 30%. Y también el último, que también ha generado mucha discusión, tiene relación con que se va a abrir un proceso excepcional de postulación al crédito con aval del Estado, el famoso CAE, para las familias que hayan tenido una caída significativa en sus ingresos, y esto según las estimaciones de las autoridades, podría beneficiar a unos 130.000 estudiantes de educación superior que en estos momentos están complicados para pagar su educación y podrían ahora entonces postular a esta ampliación excepcional del CAE. Ya, yo creo que, tal como nos dijo alguna vez el ministro, todas estas medidas tienen que irse complementando unas con otras, y en la medida que se mantenga las dificultades para salir a trabajar, tienen que ir creciendo. Hay que ir como apostando a fichas que se superpongan una a otra. Vamos a ver cómo se avanza, porque esto ahora tiene que ir a discusión, ¿o no? Claro, pues tiene que pasar por el Congreso, entonces la medida de que avance rápido por ahí, más rápido se va a poder concretar la ayuda para la gente que se pueda ver beneficiada con esto. Claro, en una de esas puede ser de que el tema del 10% de la AFP se postergue un tiempo, y si es necesario, tal como dijo Desbordes, y como última medida se pueda tomar más adelante. Claro. Vamos a ver qué dice. Bien. Mario Desbordes. Oye, a todo esto, en otras noticias, ayer el gobierno informó que se va a instalar un cordón sanitario en la localidad de La Tirana. Si bien la fiesta de La Tirana está suspendida, se ha visto movimiento, mucha igual gente ahí en el sector. Pero si esa gente va con máscara, viene con máscara. No todas, Marcelo. Incluso de coronavirus. Así que informaba ayer la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, que vamos a instalar un cordón sanitario en La Tirana debido a la presentación de la fiesta entre el 7 de julio y el 21 de julio, porque claro, la fiesta de La Tirana, el momento peak es el 16 de julio, pero días previos empiezan varias actividades que significan en el fondo juntar harta gente, y evidentemente ahí está el riesgo. En todo caso, como les comento, la fiesta está suspendida ya hace harto rato, pero la autoridad ha notado que en esa zona del país se está movilizando gente, así que por eso, de todas maneras, se aplica este cordón sanitario. Oye, otra cosa, el fin de semana pasé por en la mañana del sábado, pasé por al lado de una estación de metro y estaba lleno de gente vendiendo. El comercio informal ha crecido increíblemente también. Sí, pues ayer leía de la gente de las ferias que están imposibilitadas de funcionar, de que esa gente, los locatarios de esas ferias, han tenido que instalar informalmente en cualquier lado. Por ejemplo, ahí. Bueno, cero control. Está bien. Vamos con la próxima, pues. La próxima, Chile volvió a bajar en los contagios. Ayer en el reporte diario, 3.685 nuevos casos. Así que el total nacional llega a 295.532, 116 fallecidos inscritos en el registro civil durante las últimas 24 horas. El ministro Enrique París dice que estas son buenas noticias, pues marcan una reducción de un 21% en los últimos 7 días. Estoy hablando en el caso de los contagiados. Y una baja de 31% en los últimos 14 días. Pero paralelamente, ayer también conocimos la cifra semanal del DAIS. Y subió mucho eso. que es el Departamento de Estadística del Ministerio de Salud, y con según el DEIS, 10.000 son los muertos por COVID-19 en nuestro país. La cifra se desglosa en 7.057 víctimas fatales con PCR confirmado y 3.102 muertes sospechosas. Sigue la región metropolitana con la mayor cantidad de fallecimientos, más de 7.000, casi 8.000 en realidad. Le sigue la región de Valparaíso y Antofagasta. Tú sabes que ese dato nunca se ha entregado desde que empezó el conteo de casos sospechosos. Nunca se ha entregado el dato de qué porcentaje de los que son sospechosos terminan no siendo COVID. Pues tiene que haber un porcentaje ahí a esta altura. Claro. Como los negativos. Sí, debe haberlo, de todas maneras. Tiene que haberlo, no lo entregan eso. No, sería interesante saberlo. Digamos que en términos de cifra es un chiste, pues, o sea, si tenemos lo acaba de decir la Carleta, tenemos el registro civil por un lado, el DEIS por otro. Eso, tenemos, además, cuando Carabineros te para en la calle y te revisa tu cédula, te puede ver en una base de datos autónoma de Carabineros y puede ser que ahí aparezcas como que todavía estás en cuarentena porque no hay una actualización de los datos, no están todos en línea. Entonces es ridículo, bueno, toda esta cuestión. Qué bueno que nombraste eso, Marco, porque se supone que hoy va a estar ya 100% operativa la plataforma de trazabilidad. Que si bien la ministra, o sea, la subsecretaria Paula Daza dice que esto ya viene funcionando hace tiempo, ahora se hicieron mejoras y se supone que va a haber un mayor seguimiento de los casos. Entonces, en la atención primaria, al momento que se constata un PCR positivo, no solamente se va a inscribir a la persona que da el PCR positivo, sino que además a los contactos estrechos para poder hacer el seguimiento. Y así poder contener el virus. Ya, pero digamos una cosa, Carleta, si ¿qué? Facebook sabe más información que nuestro gobierno. O sea, oye, si le preguntáis a Facebook, ¿Facebook? Me voy a decir cuáles son los contactos estrechos de este gallo y si está enfermo te lo va a dar. ¿De verdad? Facebook sí, es nuestra plataforma. No sirve para nada con la data que tiene el gobierno. Oye, 30.000 casos activos ahí, ¿no? Ay, sí, espérame, que ya bajé a otras noticias, Marcelo. Ah, perfecto. Espérate, pero yo lo digo al tiro. Pero que justo ahora lo dice. ¿Cuál era la pregunta? ¿Me puedes repetir la pregunta? La gente que tiene el virus en su cuerpo en este momento 28.194 casos activos. Yeah. Y eso en Santiago serán 25.000, 22.000. Sí, más o menos. Un 80%. A eso es lo que hay que perseguir. Marcelo. Yo siempre he dicho que habría que a esos 22.000 en Santiago, por ejemplo, pintarle el pelo rojo. Y que todos sepan. Él es. Estrecho. Estrecho. Estrecho. Ya, ¿qué más? No tenemos idea, estamos en la B. Nos fue el tiempo. Que ya, de pronto bueno, son años. Lo comentábamos un poco en titulares, el tema de las lluvias, si bien hay buenas noticias porque se ha avanzado, sobre todo en la quinta región. Decía ayer el ministro de Obras Públicas, vamos teniendo un año más normal en Valparaíso. Si uno compara la lluvia que hemos recibido hasta ahora, ya equivale a la de un año normal y es 4 veces mayor que el año pasado, y en el caso de la región metropolitana está un 10% bajo un año normal. Seguimos en todo caso con déficit. Y lo otro que les quería comentar, ya llegó un acuerdo del gobierno con los parlamentarios respecto al postnatal de emergencia. Así que acuerdan 3 meses de licencia médica. En eso salió humo blanco el día viernes. Humo blanco, pero la contaminación, ¿a dónde queda? Oye, no hemos tenido ninguna preemergencia. Una preemergencia hemos tenido en el año. Ay, bueno, ni lo recuerdes. Ni lo digas. Ni lo menciones. Oye, a nadie le gusta escuchar la palabra trámites, pero si son online... Pucha, que mejora la cosa. Por eso en AFP Modelo tenemos todo listo en nuestra página web, afpmodelo.cl, para que tus trámites sean cortos, rápidos y seguros, como nos gustan a todos. No es tiempo de movernos de nuestras casas. En AFP Modelo queremos cuidarte. Ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o en Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas en American Advantage. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes. Vamos a la pausa, queridos amigos. Y nos vamos a un despacho con nuestros auspiciadores. En breve, más de Esto no es Plaza Italia. Después del almuerzo, nos relajamos. Catalina Chuaki nos conecta con el break del dial en La Tarde Oasis. 2 horas de canciones, noticias, cultura pop, panoramas y datos. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde y hasta las 5, 102.1 y por oasisfm.cl. Dale vuelta a las páginas de la revista Oasis, junto a la mejor compañía y a los sonidos infaltables de la tarde. Oasis FM, vive hoy. Vería todo el día este programa. Yo también, pero voy a tener que salir porque tengo que ir a buscar un certificado a la AFP. ¡Salir! ¡No! Ahora es tiempo de quedarnos en casa y obtener nuestros certificados en línea en afpmodelo.cl. Saca tu certificado solo que necesites en afpmodelo.cl. En AFP Modelo queremos cuidarte. ¡Y que no venga la modelo! ¡Que se quede en la casa también! Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Las buenas prácticas empresariales generan un impacto positivo. Y en Emisor Podcasting queremos conocer las historias detrás de cada acción que está aportando en la sociedad. Escucha Praxis, un podcast dedicado a conocer en la voz de sus protagonistas cómo las buenas prácticas en las empresas ayudan a construir un mejor país. Conoce las experiencias de Seguros Sura y Samsung en los capítulos ya disponibles y no te pierdas los próximos episodios de la temporada. Praxis, disponible en emisorpodcasting.cl. Una mañana informada. No es chiste. Seguimos con la actualidad al estilo de Esto no es Plaza Italia en Oasis FM. Bueno, Marcelo, hay 6 grados todavía, se mantienen, ¿eh? Y va a bajar, yo creo. Está. Comienza a amanecer. Sí. Ah, voy a ir a mirar. Y nosotros preguntamos a propósito del anuncio, la serie de medidas que ayer anunció el gobierno para ayudar a la clase media. Le preguntamos a la gente cuáles medidas faltan frente a estas medidas. Las alternativas son entrega directa de dinero, condonación de cuentas, volver a trabajar o está bien lo que hay. Ahí está. Adelante. Perfecto. Esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Vamos con esto que se ha transformado en un fenómeno. Oye, Carla, cuando puedas, manda una foto de la cordillera nevada, que debe estar bonita. Sí, pero ahora encuentro que hay menos nieve que ayer. O no sé si será que donde está nublado se ve diferente. No, mucho menos que ayer, sí, pues sí se va la que se cae. Se nota la diferencia. Bajo, y mucho más que mañana. Ay, el que tuvo nieve. Ya. Pregunta número 1. Estoy en Suiza, ¿cachai? ¿Quién escribió esta frase? Mucha atención, por favor. No más deudas. 2 puntos. La mejor protección a la clase media es entregar al que quiera el 10% de su dinero que controlan las AFP, libre de impuestos. ¿Quién escribió eso y más? Chuta, no sé. Camila Vallejos, diputada. Mira, podría haber sido. Pero fíjate que no. No. No es un político. No es una persona del mundo de la política. Y el mundo de Daniel pensar. Matamala. ¿No? Sí, Daniel Matamala dijo algo así. Dijo, no más... Periodista. No más deudas. Algo así. No. No. Alguien aquí dice, Oscar Landerreche. No, fíjate, no es el economista Oscar Landerreche. De hecho, les digo más. Landerreche. No es un economista. Pero es una persona que se maneja con los números. Lo ha hecho muy bien en su vida. Así es, Leonardo Farkas, empresario. Sí, pusieron bueno, Daniel Farkas. Bueno, para los números. Ese tiene lucas por otro lado, no, es distinto. No, lo dijo Alexis Maldonado primero, en realidad. Y llegó hace harto rato. Leonardo Farkas, oye, escribió en su cuenta de Twitter, apenas se lanzó el plan del gobierno, lo siguiente: no más deudas, la mejor protección a la clase media, hashtag protección clase media, es entregarle al que quiera el 10% de su dinero que controlan las AFP libre de impuestos. Dice también, como he dicho hace meses, ese dinero es de los trabajadores, no del Estado ni de los inversionistas. Punto Leonardo Farkas. Cierro comillas. Mira. Él pone su nombre a su mismo tweet. Leonardo Farkas. Ahora, le llegó la fake news. Que está quebrado, es increíble eso. ¿Qué? Ya cada vez peor. Sí, hay una fake news, así que sale, fue visto en Copiapó. Como pidiendo plata en la calle, una cuestión. No, pero si piensa que aunque pierda toda la plata que él heredó, tiene a su mujer, es multimillonaria también, así que quebrado jamás va a estar. La hizo. Además que sus rizos son de oro. Exactamente, no? Es cosa que saque un pedacito y lo venda. Saca un chocho y lo venda. Un chocho. 1-0, arriba los chuchis. Siguiente pregunta. Atención con esto, es una pregunta muy simple, sencilla. Se habló de esto durante todo el fin de semana, lo dijimos en titulares. ¿Cómo se llama el ex secretario de Cristina Fernández que fue asesinado o encontrado muerto el fin de semana a la cuenta de 123 456? ¿Echeverría? ¿Echeverría? Algo así. No es Echeverría el apellido. ¿Cómo se llama? Marco, te tengo fe. Marco. ¿Cómo se llama? Hernández. Creo que tú después de Fabián Gutiérrez. ¿En serio? Fabián Gutiérrez. ¿Lo dijiste tú, Marcelo? Sé honesto. Yo lo dije. ¿Seguro? Sí. ¿O se lo leíste a Eugenio Lanas? No. Ahora estoy leyendo a Eugenio Lanas. ¿Eugenio Lanas? Te doy el... No, pues Fabián Gutiérrez se llama. Lo dijo Eugenio Lanas, Juan Pablo Ferreira. Pero se lo doy a Marcelo porque Marcelo lo dijo primero. En algún momento pensé que podía haber copiado. Pero no. Fabián Gutiérrez, oye, ¿qué opinan de esto? Es muy sospechoso. Es muy a la Argentina también, te digo, ¿eh? El presidente además dijo que le parecía el colmo que vincularon al gobierno con esto. En las películas, cuando hacen esto en las películas, la clásica frase, que parezca un accidente. Pero aquí ni siquiera parece un accidente, es un asesinato, ¿no? Sí, ni siquiera le hicieron parecer un... El fiscal del caso dijo que podía haber sido esto en un contexto de un robo, de un asalto. Pero existe esa posibilidad. Pero no sé, chiquillos. Yo ya no entiendo. Muy sospechoso. Sobre la esfera. Muy sospechoso del, porque recordemos de que el método este de acallar al que está ya se ha ocupado, el fiscal Nisman. Recordemos. Sí, pues, él iba a tener, él iba a declarar. Fabián Gutiérrez justo iba a declarar y miren lo que pasó. Pobre. Marco, si tú quieres, nos puedes explicar el caso Cuadernos. Es muy enredado. No, pero básicamente el tipo que debía haberse quedado callado en cuestión tenía un cuaderno de estos de colegio, con todas las cuentas de las coimas que iba haciendo. Es realmente pueril, pero con eso, esa es la causa. Bueno, claro, y este señor Gutiérrez había declarado que él vio los bolsos llenos de billetes que corrían de aquí para allá, de allá para acá. Causa en que está implicada Cristina. Cristina. Sí, pues. Cristina. Se produce el empate. Y fíjate que pasaba que Néstor decía, y Cristina, ya tenemos cuatro bolsos. Son dos. Néstor, son dos. ¿Qué estás viendo? Qué pena más grande. ¿Y la eligieron vicepresidenta? Sí, es senadora actualmente. Es senadora y además vicepresidenta, no pierde el cargo. Parece que no. Yo ya no entiendo cómo funciona Argentina. Traté de ver la serie del caso Nisman, no entendí nada. Y bueno, estoy aquí contándoles una historia que realmente no. A los argentinos no hay que entenderlo, hay que gozarlo, hay que ir allá, comer bien, hay que escuchar su música, caminar sus calles, abrazarlo y no entenderlo, da lo mismo. Verlo jugar fútbol. El fútbol. Comerse un turrón. Pero nada más. Oye, ya. Y escuchar. Se produce el empate por la cuenta mínima. Siguiente pregunta. Lo comentábamos hace muy poquito rato que el gobierno anunció la instalación de un cordón sanitario en la localidad de La Tirana. Está suspendida la fiesta, pero la pregunta es muy simple. ¿Cuándo es la fiesta de La Tirana? Hoy. El día de. Hoy. Fiesta. Oye, dicen que es muy bonito, que participa mucha gente, que llega gente de muchos lugares del mundo. Alguien dice el 7 de julio. No, el 7 de julio. Del mundo. Oye, aquí llegaron dos personas. Tres. El 14 de julio. No. El Día Nacional de Francia, ¿eh? Y lo dijimos en el bloque anterior, es el 16 de julio, ese es el día de. Pero como les contaba, en el fondo, días previos se realizan un montón de actividades, pero, insisto, es el 16, el día más importante de esta festividad, donde es una de las fiestas más populares de nuestro país, 800 habitantes, visitantes, se calculan unos 300.000 todos los años. Se celebra, digámoslo, para la fiesta, a la Virgen del Carmen de la Tirana. Virgen del Carmen. Oye, una noticia internacional hacía la pasada, que Irán acaba de confirmar y admitir que hubo una explosión en una central nuclear. Y se viene el hongo para acá. No, el tema es que fue el jueves 25 de junio, lo detectaron todos los satélites que deben estar surcando los cielos de ahí, y claro, puede ser un nuevo Chernobyl, así que ojo con eso. Oh, mira, lo único que nos faltaba, el invierno. Lo único que nos faltaba, la guinda del postre. Claro. Hablo de argentino. Siguiente y se me pega pregunta. El acento. Siguiente pregunta. ¿Supieron que ayer nuevamente captaron a un puma circulando por las calles? Numerado. Esta vez en la comuna de Lo Barnechea. Y ahí pensando, dije yo, en el caso, ¿qué puedo preguntar? Preciso, ¿cómo se llama el alcalde de Lo Barnechea? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cristóbal Lira. Alcalde Lira, sí. Bien, Marcelo. Te la doy, llegaste primero, te la jugaste. El coqui también llegó, pero llegó tarde. ¿Vieron el fin de semana también la foto y video del jabalí que andaba en un pueblo en el sur? Y que después se supo que no era un jabalí salvaje que haya bajado del bosque, sino que era un jabalí de un niño de 8 años y se llamaba Justin Bieber. No. Y que es una familia que cría jabalí para alimento, para venderlo. Y este niño se salvó. ¿Cómo lo llamaba? Justin, baby, ese que era baby, su vente. Que era súper cariñoso, que no es violento. Déntrese. Justin Bieber andaba corriendo por la ciudad. Venga. Despacito. Justin Bieber también cantaba esa. Sí, vos. El alcalde Cristóbal Lira, el alcalde de Lo Barnechea, que es donde pillaron a este puma nuevamente, según él dice que los animales están llegando por la tranquilidad que hay en la ciudad, que está mucho más silenciosa de lo que era antes a raíz de las cuarentenas, y también producto de la sequía o la nieve, dice él, que los animales bajan en búsqueda de alimento. Remo. Bueno, y donde estaba, en realidad, es justo el límite, con la cordillera, pues una, como en el límite de. Bueno, límite. Bueno, se produce el empate, así que con esta última pregunta se define todo, muchachos. Vamos. Esta pregunta tiene relación con. Perdón. Con la noticia que conocimos esta mañana, que estuvimos comentando en el primer bloque, con la muerte de Ennio Morricone. La pregunta va dirigida. ¡Ennio Morricone! Así es, a su en el fondo, hacia su carrera. Ya. Yeah. ¿En qué año Ennio Morricone recibió el Oscar honorífico? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este año. No fue este año. El 2024. Lo recibirá el 2021. No sé, fíjate. Honorífico. Pero no fue hace tanto, se refiere. ¿Ah? No fue hace tanto. Se refiere a que en el fondo no había una categoría para ponerlo a él. Entonces, en el fondo se crea este reconocimiento especial en el caso de Ennio Morricone por sus magníficas composiciones de música para el cine. Sí, pero tú sabes que fue nominado cinco veces al Oscar y no se lo ganó hasta que el 2007. Esa es la respuesta, se ganó el honorífico. No, en el 2007, Marcelo. ¿Cómo lo estoy viendo? ¿Perdón? En Wikipedia? Academia honoraria. Se produce un problema entre. Dice entre 2006 nosotros, en Wikipedia. ¿Cómo estoy viendo en Wikipedia? Honorary Academy Award 2007. Ah, yo lo leí en español, quizás ahí le quitaron un año. Cambia en español. Quizás ahí. En todo caso, te digo, aquí hubo chuchis que respondieron 2006 y 2007 y ustedes no respondieron nada. Así que igual el punto es para los chuchis. Bueno, da lo mismo. Seguramente después. Lo importante es participar. Sí, lo importante es participar. Sí, potenciar la participación de la gente. Bien, los chuchis, los felicito. Vamos. Ya, muy bien, ya vamos. Lo único que falta. ¿Ganaron ellos entonces? El hombre. ¿No queda ninguna pregunta? No, claro, qué fome. Siempre ganan. Ya, vamos con canción. ¿Qué escuchamos? ¿Una canción de Ennio Morricone? Ya. My heart, yeah. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¡Vamos! El presidente Sebastián Piñera dio a conocer los detalles del plan de protección a la clase media. Implica la creación de créditos blandos, la postergación de dividendos hipotecarios, la ampliación del subsidio de arriendo y la apertura de un proceso excepcional para postular al CAE. ¡Turiru! Es un homenaje. ¡Turiru! No. La oposición mostró algunos reparos sobre este plan. Heraldo Muñoz, presidente del PPD, dijo que la solución no puede ser el endeudamiento de una clase media ya sobreendeudada. En esa misma línea, el senador del Partido Socialista, Carlos Montes, señaló que estas son medidas que llegan con retraso. Retraso. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a decir? ¿Quién está a buscar? No sé. Es tarde. Lo sé. Que llega con retraso. Otra vez llegaste ya. ¿Por qué no me das un crédito y cierra la puerta y saca la plata? Chile suma 295.532 casos de coronavirus a nivel nacional, con 3.685 nuevos casos. En las últimas 24 horas se registraron 116 fallecidos inscritos en el registro civil, totalizando más de 6.000 víctimas fatales. También el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, el DEIS, contabiliza un total de 10.139 defunciones por COVID-19. Esta cifra incluye a los confirmados con un examen PCR para coronavirus y los que se encuentran bajo sospecha. Sospecha. Suspicious mind. Hoy, eso puede ¿qué ser. ¿Qué les pasa hoy? ¿Cómo era? ¿Qué pasa hoy? No. Cumpleaños feliz. La única canción que me sé el día lunes. Durante el último balance del sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, señaló que hubo daños menores por anegamientos y que en su mayoría ya están resueltos. Además, recordó que hasta la fecha ha llovido 173 milímetros en la región metropolitana, pero dice aún continuamos con un déficit. Para un año normal se espera que llueva 341 milímetros de agua. En todo el año. Sí, pues. Falta todavía. La otra tarde vi llover. Vi la otra gente correr. Y no estabas tú. Vos. Intendente. Tí. Estabas en tu casa. Vamos. El presidente de Argentina. Casa. Alberto Fernández criticó a los dirigentes del partido Juntos por el Cambio por vincular el crimen de Fabián Gutiérrez, exsecretario personal de Cristina Fernández, con la causa de los cuadernos de las coimas. En 2018 Gutiérrez aceptó declarar como arrepentido y describió supuestos hechos de corrupción del matrimonio Kirchner-Fernández. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 203 y en el 2020 también que siempre ha habido asesinatos por interés, ya lo sé. Lo dijo Néstor ya, mirando al revés. Y con esto termino. A los 91 años falleció el compositor italiano Ennio Morricone. El galardonado artista murió tras complicaciones de una caída sufrida en los últimos días. Uno de sus cuatro hijos, Marco Morricone, explicó que el funeral será estrictamente privado. Es un genio Morricone, mira. Ese es el titular, ¿eh? Es un genio Morricone, Sí. No hay palabras, no hay música. ¿Cómo vamos a manchar? No le van a poder hacer un homenaje. No, porque vamos a manchar la música haciendo música. Pam, pam, pam. Toda la razón. Pero eso es como Flash. ¡Flash! Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. 7:55, Marcelo. Sí. Lee. Esta, esta noticia a mí me caló hondo, tengo que decirlo, me caló hondo. En Rusia, donde la gente toma decisiones muy arrebatadas, me da la sensación, una mujer llegó a una oficina de correos para que la atendieran, llegar a la oficina de correos. Y me van a creer que venía sin mascarilla. Entonces la dependienta le dijo, no, sin mascarilla no la puedo atender. Ella andaba con pantalones, con jeans. ¿Sabes lo que hizo? ¿Qué? Se bajó los pantalones, se sacó las bombachas y se las puso como mascarilla. Bombachita, ¿no? Y se volvió a poner los pantalones. Es decir, se desnudó, se puso en la cara entonces este arminículo y dijo, ahora... Y tú sabes que esto fue con la cámara de seguridad del local, se viralizó. Obvio. Y la gente en general la apoyó, dijo, bueno, no, hasta ahora no está prohibido andar con bombachas, con calzones en vez de mascarilla, así que ella lo hizo bien. Mira, bueno, si es capaz de contener todo eso, también es capaz de contener una boca. Sí, po. No, mira la cantidad, lógico, la cantidad de gente que va a estar cruzando los dedos que no traiga. ¿No te ha pasado? Que no traiga mascarilla. ¿No te ha pasado, Marcelo, que cuando ves fotos, por mucho parlamentario, que tiene un tipo de mascarilla que tiene forma de sostén? ¿No habéis visto? ¿Hay algunos que tienen? Claro, tiene como. Prácticamente, Marco, un sostén. Tú ves. Sostén en todo. Sí, yo veo. Tú ves tu amor. Es que es una deformación tuya. Es una deformación profesional, te diría, porque los veo con cara de sostén, o sea, cara de pechuga, digamos, ¿no? Cara de teta, sí. En el fondo. Eso es lo que yo veo en muchos de ellos. Y me río. Es que han estado succionando de la pechuga del Estado desde hace un buen tiempo. Así que es bastante realista y coherente lo que tú ves. Qué lindo lo que dices, porque eso es lo que los conecta, ¿no? El homenaje que ellos hacen a lo que succionan de nuestro suelo patrio. Muy bien, vamos a continuar. El equipo de Ban Chile Inversión está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Nuestra casa en estos momentos es el lugar donde más seguros estamos con la familia. Por eso debemos cuidarla con el seguro Hogar de Chilena Consolidada. Un seguro con distintas coberturas y asistencias que se adaptan a ti. Conoce más en chilena.cl. Vamos a la pausa y estaremos con una entrevista de aquellas, Marcelo, ¿eh? De aquellas. Sí, sí, sí. Ya volvemos. Extra, extra. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Oasis. Con más de Esto No Es Plaza Italia. Una presentación de Chilena Consolidada y Banco BCI. Radio Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de tarjetas BCI Visa y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Podemos salir adelante todos juntos, desde la línea, los protagonistas del COVID-19, los relatos en primera persona de quienes miran la pandemia cara a cara, en una serie de reportajes de Emisor Podcasting, presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Ya, a acostarse. Pero antes nos lavamos bien las manitos con jabón. ¿Por qué? Porque tenemos que protegernos del coronavirus. ¿Por qué? Porque nuestras manitos tocan muchas cosas que pueden tener el virus. Y después nos tocamos los ojitos, la nariz o la boca y podríamos contagiarnos. ¿Por qué? Porque cuidándonos, cuidamos al resto. En Chilena Consolidada te invitamos a quedarte en casa y prevenir junto a toda tu familia. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de estar seguro. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Ya estamos de vuelta y estamos listos para una... ¿Marco está por ahí? Hemos perdido a Marco en el campo de batalla, ya va a recuperarse. Cuando son las 8 con un minuto, vamos a establecer contacto con la senadora de la Democracia Cristiana y miembro de la Comisión de Economía de la Cámara Alta, Jimena Rincón. Aló, Jimena, ¿estás ahí? Estoy. ¿Aló? Aquí estoy. Aquí estoy. Ahí está, Jimena. Buenos días. Buenos días. Gracias. ¿Sí está? Fuerte y claro. Perfecto, perfecto. Fantástico. Jimena, queremos hablar principalmente de estas medidas que se anunciaron ayer. En términos generales, ¿te parecen suficientes estas medidas para partir nuevas? ¿Sí o no? A ver, primero, porque siempre dicen que uno critica, celebro que el gobierno se abra a establecer un plan de clase media para cientos de miles de familias que lo están pasando mal. Y eso es importante decirlo. Segundo, no voy a usar la frase que criticó el ministro Briones de que decimos siempre que llega tarde y poco. Voy a decir que extraño que el gobierno no entienda que la clase media es mayor que lo que está abarcando con estas medidas. Y voy a poner solo un ejemplo. Fija un subsidio de 150.000 pesos para familias que estén pagando arriendos de 400.000. Si el gobierno cree que con eso está ayudando a la clase media de nuestro país, la verdad es que está hablando desde la absoluta comodidad de su casa, donde no falta nada. Y hay cientos de familias que están hoy día en la disyuntiva de qué van a hacer y si van a perder su hogar. No les alcanza para pagar el dividendo, no les alcanza para pagar las cuentas, ni los colegios de los hijos, y el comer se está volviendo un desafío. Entonces, decir que esto es mucho más que el retiro del 10%, probablemente para algún segmento de la población efectivamente sea más, pero hay una inmensa mayoría de hombres, mujeres, trabajadores, profesionales, técnicos, emprendedores, que esto no les alcanza y que tienen ahorros en sus cuentas y el gobierno no se abre a esa posibilidad, que a esa posibilidad fácil y rápida. Jimena, entonces, la principal crítica es que se queda corto el gobierno y son medidas que no van a llegar al total. Y tú insistes entonces y en el 10%. Y deuda a las familias. Ya, perfecto. Y la deuda a las familias, porque fíjate que ayer hablamos de créditos y créditos. No sé si ustedes vieron la cantidad de memes que hubo anoche con la nueva letra del himno nacional, con una serie de frases que hacían burla de lo que el gobierno había dicho. El ingenio del chileno, ustedes saben que sale rápidamente a flote, pero que daba cuenta de que este paquete, si bien es importante para un grupo de hombres y mujeres de nuestro país, es claramente insuficiente para alcanzar a cubrir a todos los que hoy día lo están pasando mal. Jimena, ahora, en ese sentido, ¿cómo lo hacemos entonces? ¿No? Porque si no son créditos, son bonos, pero también tenemos que cubrir a gente que tiene menos ingresos. Tú que has estado a cargo de un ministerio como el Ministerio del Trabajo, ¿cómo se hace esto? A ver, primero decir, ya que tocas lo del Ministerio del Trabajo, decir que hoy día 2 millones de personas han dejado de trabajar o buscar empleo. Más de 20% de su ocupación, con un IMASEC de menos 15 puntos, es sin lugar a duda la crisis más profunda en decenios en nuestro país y, por cierto, en el mundo. Cuando uno mira el paquete de medidas del presidente, insisto, hay medidas que uno tiene que destacar y obviamente celebrar, pero cuando tú lees, voy a poner otro ejemplo, que se les va a dar la posibilidad de postergar el dividendo hipotecario solo si tienen una morosidad no superior a 29 días, Entonces, de verdad, el gobierno nuevamente está no entendiendo lo que está pasando. Hay personas que ya no han pagado dos dividendos. Entonces, en el fondo, abre la puerta pero la cierra inmediatamente, o la abre pero para muy poquitos. Y esto demanda de la audacia del gobierno y, por cierto, de todos los sectores que toman decisiones y que tienen que evaluar si de verdad vamos a ayudar o esto va a ser solo una medida de luces que no se va a traducir en ninguna situación realmente efectiva. Entonces, ¿sí al 10% de la...? Yo obviamente que sigo con mi campaña del 10% porque, y te digo, la cantidad de gente que me escribió ayer que me preguntó si vamos a seguir dando la pelea es impresionante. Y yo le insisto al gobierno, esto no alcanza. Nuevamente el CAE para los estudiantes, si lo que queremos es terminar con el CAE, por favor. O sea, endeudamiento sobre endeudamiento. Les vamos a dar crédito a las personas para pagar sus créditos que van a tener que postergar más adelante. O sea, crédito sobre crédito. Las familias están con el agua al cuello. Senadora, vamos al tema del 10%, que en el fondo va a ser la discusión entonces que va a venir de aquí en adelante. ¿Ha calculado, porque el otro día alguien dijo que... No, me imagino. No solo el promedio... Vamos a tener que revisar el paquete del gobierno. Sí, el promedio de lo que la gente ha juntado en sus AFP es más o menos 12 millones, es decir, el 10% sería 1.200.000. Cuidado la cifra, porque si no es política. Eso es una pregunta. No, por eso le quiero preguntar. 400.000 pesos. Sí. ¿Tiene cálculo de cuánto es más o menos lo que recibiría en promedio la clase media si sacara el 10% de su ahorro? A ver, los promedios siempre son súper ingratos y voy a ser cuidadosa en decirlo porque se los aclaré a los, les dije a los del polígrafo que yo había sido súper precisa al decir que ese era un promedio. Las cifras de la Superintendencia de Seguridad Social, de Pensiones, perdón, no mía, y el promedio de lo que tienen ahorrado los chilenos en sus cuentas es de 11.400.000 pesos. Si tú te vas a mujeres, la cifra es menor, si tú te vas a hombres, la cifra es mayor, y después si empiezas a desagregar, obviamente que las cifras cambian. Pero en promedio, si en promedio tienen 11.400.000 pesos, lo que podrían retirar es 1.400.000. Si uno mira el promedio y mira lo que el gobierno ofrece, sin lugar a duda es más que lo que da el 10%. Si uno se va a los segmentos de menores ahorros, los más jóvenes, las mujeres, los que han tenido menos tiempo trabajando, los que tienen laguna, en fin, obviamente eso es más que el porcentaje que podrían esas personas retirar. Ayer en la noche miraba un foro en que estaba Juan Chaín y Mario Desbordes, presidentes de partido, y ellos señalaban como que una de las medidas que podría adoptarse de inmediato es aquellas personas que han ahorrado poco, no permanentemente, que tienen 5-4 millones de pesos, que lo pudieran retirar porque ya no van a poder juntar más plata y porque eso les significaría probablemente en medio de esta crisis salvar su vivienda y enfrentar lo que los meses que vienen hacia adelante. Si uno se va a los que tienen más ahorro, que no califican obviamente para estas medidas del gobierno, porque dejaron de pagar durante más de 29 días sus dividendos, porque sus ingresos con un arriendo por 150 lucas no les permite salvar su casa, porque, en fin, una serie de porques, ¿no es cierto?, que uno podría poner a las condiciones que ha puesto el gobierno para estas medidas de la clase media, y tienen más ahorro en sus cuentas, y con ese 10% podrían salvar la vivienda donde habitan. La verdad es que no entiendo que el gobierno se resista a aquello cuando, si no lo permitimos, va a ser más pobre o más dura su vida hacia adelante y su vejez, sin lugar a duda, va a ser mucho más difícil. Dale, Marcelo, dale. ¿Qué le diría a quienes critican esta medida en el sentido de que es abrir una puerta que después es muy difícil de cerrar? Que la próxima, qué sé yo, inundación, el próximo terremoto, otro 10% y después la siguiente crisis, otro 10% y así se vaya comiendo la gente su plata guardada para la AFP. A ver, estamos hablando de una pandemia, no estamos hablando de un terremoto ni una inundación, estamos hablando de una pandemia. Una pandemia que tiene indicadores que ya les he dado, que representan el drama para cientos de miles o millones de hombres y mujeres en nuestro país. Si no entendemos que frente a una pandemia se requieren medidas excepcionales, es que no estamos entendiendo nada. Cuando uno mira lo que ha hecho Alemania en materia de apoyos económicos para enfrentar las medidas sociales que se requieren en el país, uno dice, bueno, aquí estamos frente a un país que entiende la dimensión de la crisis. En Chile vamos gota a gota, vamos pasito a pasito, decimos son medidas para 24 meses, sin darse cuenta que no vamos a llegar en los próximos meses. Yo escuchaba ayer un programa de radio, no me acuerdo cuál fue, ayer o antes de ayer, perdonen si no lo recuerdo. ¿Escucha otras radios, senadora? Pero, senadora, no escucho otras radios, ¿para qué? Escucho radio. pero ustedes no estaban el sábado en la radio, supongo. Ah, verdad. No, nosotros estamos en descanso. Tenían que buscar una alternativa, ¿ven? ¿Y qué decían? Decían que una de las principales, la principal causa en realidad de muerte en los jóvenes es la depresión en Chile, el suicidio, ¿ya? El suicidio por depresión. La cantidad de casos que vamos a tener en Chile, no solo de depresión, sino que de muerte, producto de esta situación que estamos viviendo, es alta. Entonces, lo que trato de decirles es que estamos en una situación excepcional, que tenemos que salirnos del círculo, que tenemos que ser capaces de enfrentar lo que estamos viviendo de manera mucho más audaz y no de manera conservadora. Ahora, senadora, en términos como de lo que se ha tratado de explicar, de cómo funciona esto, la AFP, al sacar este 10% a nivel general y al tenerlo vinculado en el mercado, ¿se afecta el mercado financiero de alguna manera? Mira, esa pregunta la he escuchado varias veces el último tiempo y a mí me encantaría que los que defienden el no tocar las AFP preguntaran qué pasa cuando los mercados se derrumban y se afectan las cuentas de los trabajadores. Y voy a decirte lo más fácil, me indigna ver cómo el gobierno tramita un proyecto entre gallos y medianoches en el Parlamento de Mercado de Capitales, en que dentro de las medidas de reactivación está permitiendo que los fondos de los trabajadores se usen para salvar empresas y no se les permita a los dueños de los fondos usarlos para salvar a su empresa. ¿Cuál es la empresa de esos trabajadores? Su familia. La más importante empresa hoy día en el país. Senadora, y en ese sentido, porque uno se pregunta, bueno, independiente de la crisis, desde el estallido social hasta ahora hemos hablado de inequidad, hemos hablado de un montón de cosas, ¿no? De los problemas que este país tiene, como problemas casi estructurales. Así es. ¿Usted cree que en términos de la informalidad del trabajo, el hecho de que teníamos una gran cantidad de población sujeta a un parámetro laboral que en crisis los afecta demasiado, es el gran problema que tenemos? Yo creo que tenemos un problema en Chile de inequidad impresionante, inequidad territorial, inequidad a nivel de educación, de competencias, brutal, que esta pandemia ha develado para muchos que no lo conocían, no sabían, no estaban conscientes. Yo no sé si ustedes se acuerdan de una vieja discusión que teníamos cuando yo era ministra del Trabajo con el Ministerio de Hacienda respecto a la importancia de un programa que se llamaba Más Capaz, que buscaba justamente dar competencias y calificaciones a nuestros trabajadores. Y la verdad es que era bien dura esta discusión porque en el Ministerio de Hacienda decían no es bueno capacitar porque después va a haber más gente buscando trabajo y va a haber más demanda de trabajo. Y la verdad es que ese programa se terminó, dicho sea de paso, lo terminó este gobierno o le bajó la cantidad de recursos. Y hasta el 2018 duro, ¿no? Sí, los que más piden los empresarios, los empleadores, los emprendedores, es capacitación para sus trabajadores. El mundo que viene, y creo que esta pandemia lo ha dejado claro y en evidencia, requiere más trabajadores con competencias. Y eso demanda al país una mirada distinta de lo que necesitamos. Países que han sido exitosos en su desarrollo económico han puesto la fuerza en la capacitación de los jóvenes, de los trabajadores, y creo que ahí estamos súper, súper al debe. ¿Y usted haría una reforma laboral nueva? Porque si hay gente que está ahora contratada por 300 mil pesos y gana 1.5 millones, y ahora en crisis está ganando esos 300 mil pesos, ¿no debería haber una ley que impida eso? Mira, más que una reforma laboral nueva, que no fue reforma laboral la que hicimos, nosotros hicimos una reforma a la negociación colectiva, Nunca me gustó el nombre de reforma laboral porque era bien acotado. Yo lo que haría es un nuevo pacto de desarrollo donde miremos la importancia de que todos los miembros de nuestro país estén en condiciones de salir adelante y no que los dejemos atrás. Y yo creo que lo que ha pasado en nuestro país es que lamentablemente hemos ido dejando territorios y personas atrás. Necesitamos una nueva forma de mirar el desarrollo y eso supone integrar el territorio. La inequidad territorial en Chile es brutal, te lo dice una mujer de región, representante además de la región de mis abuelos, del Maule. Entonces, o entendemos eso, o la verdad es que va a ser muy difícil enfrentar lo que viene hacia adelante, después de esta pandemia en futuro. Ya, ¿alguna palabra para las otras medidas que se anunciaron? La postergación del pago de dividendos, la ampliación del subsidio de arriendo durante tres meses. Mire, sí. Presentamos un proyecto en marzo, abril, con varios colegas, en esta línea, así que nos alegramos de esto. El único problema es que tiene letra chica, porque dice que no puede estar atrasado más de 29 días. Ya. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto quedan fuera? Yo creo que muchos. ¿Pero eso se puede modificar ahora? Pues es un acuerdo, en la discusión. Más ley. Es un acuerdo. Un acuerdo con la banca. Entonces yo de verdad no sé en qué mundo están viviendo los que se sientan a conversar estas cosas. Sin lugar a duda, desde el mundo de los que tienen trabajo y remuneración. ¿Usted piensa en términos generales que el Estado tiene más capacidad de la que ha demostrado hasta ahora de endeudarse para ir en ayuda? Entonces, más allá del 10% que es de los propios trabajadores, sino el propio Estado, de ir en ayuda de la clase media y la clase más desposeída, o sea, de conseguir dinero de otros lugares. Mira, yo creo que el gobierno tiene que entender que tiene que hacer una mixtura de medidas, una de ellas este 10%, porque le va a dar liquidez en forma inmediata y creo que es fácil y rápido de usar. Y dos, evaluar obviamente el tema del endeudamiento. Hay economistas que dicen que hay espacio para endeudarse, que está barato hacerlo hoy día. A mí el único temor que me da eso es el cambio del precio del dólar y ahí nos vamos a ir obviamente a un gran endeudamiento que ya nos ha pasado. Entonces, por eso insisto tanto en este 10%. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, senadora. Muy bien. Gracias a ustedes. Adiós. Que tengan un muy buen día. Chao. Y igualmente. Esta radio, ni una otra. Ni una otra radio. No salga de acá. Basta. Sí. Se fue ya, pues. Se fue a otra radio. Ya, Marcelo. No duramos nada. ¿Qué es esto? Era Jimena Rincón, senadora. Vamos a una canción de esas que te gustan a ti, pues, Marcelo. Sí. ¡Oh! La pequeña bolsita verde comenzando el lunes, Marcelo. ¿Qué me dice? A gozar, a gozar. ¡Ah! Green back, got to find just the kind of losing my mind. Mira, en Estados Unidos, tú sabes que tienen elecciones a fin de año, y la noticia del fin de semana fue que Kanye West se postuló, quiere ser presidente. Kanye West ha sido polémico por su apoyo a Trump en algún momento. Claro. ¿Sí? Elon Musk y Kim Kardashian, cómo no, lo salieron a apoyar, pero otras personas le dieron como bomba en fiesta. Sí. Por ejemplo, el actor Bob Saget, ¿te acuerdas de esa serie donde eran hartos en una casa con hartos hijos? Bueno, Bob Saget dijo... ¿Los Waltons? No, era una niñita chica, las mellizas, esa Olson, eran hijas de él. Se llamaba no como... No tengo idea. Full House, creo, Full House. Bueno, dijo, ¿debiese yo postularme a presidente? También no sé nada de nada. Ese tipo de chistes, sí, Paris Hilton dijo, París para presidente. Lo raro es que Kanye West debería haber salido a apoyar a Trump, nomás voy a votar por Trump, porque competirle... Bueno. Ahora es un gallo tan raro, además con el ego, es que uno no puede imaginarse el ego de Trump y el ego de Kanye West. No caben juntos. Son superlativos, así. Entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Voy a postular, weón. Oye, el fin de semana, por supuesto, de Estados Unidos, la celebración del 4 de julio de Trump fue exactamente todo lo que le decían que no hiciera. En la Casa Blanca, junto a mucha gente, sin mascarilla y todo reunido en una celebración, lanzó fuegos artificiales sobre el monte Rushmore y juntó gente. Le alegaban no solo porque se iba a juntar gente, sino también por los problemas que podía haber por los fuegos artificiales en un lugar donde podía haber algún daño, ¿no?, ambiental. Claro. Igual lo hizo. Hizo todo lo que le dijeron que no hiciera. Le da lo mismo. Exacto. Así que, así terminamos. Así terminamos. Oye, este, bueno, un saludo a los Estados Unidos de la Norteamérica. Sí, por su año de vida. Oye, ahora, ¿sabes dónde tendrías que irte si quieres encontrar aire absolutamente limpio, que no tenga ni un poquito de contaminación, el aire más limpio del planeta Tierra? ¿Dónde está? ¿Dónde? Aquí en Lo Hermida. ¿No? Esquina, no, en... Pero, Manuel Montt, esquina... Doctor Joho. No, en el Océano Austral, que rodea la Antártida, se evidenciaron muestras de aire limpio como nunca antes se habían registrado en estudios recientes. Lamentablemente, es tan lejano, es tan alto y gélido que nadie podría ir a respirarlo sin morir. No. Así demasiado que no sirve para nada. No, y es muy alto y frío. O sea, te congelaría si va. Porque no es a ras del suelo, sino que está a cierta altura. Ahí está el aire limpio e inalterado. No tiene ni una contaminación de origen humano. En el 40 grados nada. De latitud sur. Sí, en una capa atmosférica. En eso se parece ahí a Dr. Joho, ¿eh? Sí. No sé. Ahí Ñuñoa la lleva, ¿eh? Qué atroz, bueno, que no haya aire en el planeta que no haya sido tocado por el ser humano. No, somos una plaga, una plaga asesina, Marcelo. ¡Asesina! Sí, oye, no, es terrible. Sentirse así es terrible. Tú no eres del mundo de los gatos. Sin embargo, esto es una noticia, yo no tenía idea, porque uno sabe que los perros viven más o menos... Ah, pero te tengo noticias ahí, ¿eh? Entre 12... Noticias. Ah, mira, los perros viven entre 12... No. ¿Qué? ¿Dónde fuiste? ¿A buscar un gato? No. Solo un comentario entre paréntesis. Fuimos adoptados por una familia de gatos. No, ¿a nosotros los fuimos adoptaron? Adoptados. Sí. Llegaron a nuestra puerta y ahí están. Se quedan ahí. Le compramos comida ahora. Así que gatos son del inventario. 4 de la calle. Así que están acá. Ah, mira. Allá. Mira, mi hija le puso nombre. Y si le pone nombre, ya es propiedad privada. A los 4 sí, le puso un nombre. Los Muñoz le puso. Dice que son los Muñoz ahora. ¿Viste a los Muñoz? Están allá afuera. Están allá afuera. Todos los Muñoz acá afuera, los gatos. ¿Qué? Te felicito. Gracias. Sí, pues muy bonito gesto. Muy bonito gesto.

Mira tú. Sí, está anulado, muy frío. Y vamos a hablar de un tema que se desprende de lo que hablábamos hace un ratito con la senadora Rincón. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Guar, está en la línea. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gusto saludarlos. Bien, pues. Vamos. Oiga, ministro, ¿está sí. más aliviado con el tema de no trabajar con tanto parlamentario? La verdad es que trabajo igual con harto parlamentario porque los parlamentarios trabajan generalmente muy de cerca de los comités de vivienda de sus distritos, así que tengo contacto permanente con muchos todos los días. No se libró de eso. Sí. No se puede librar jamás. Vamos al tiro. Vamos al tiro al hueso, porque estábamos conversando recién con la senadora Rincón, que nos comentaba este plan para la clase media y especialmente del tema de la postergación del pago de dividendos. Y ella dice que se queda corto por la exigencia que sea solo para quienes tienen menos de 29 días de mora y que mucha gente ya debe 2 meses. ¿Qué le responde? Bueno, en política pública siempre hay que focalizar, siempre hay que pensar en los beneficiarios y aquí tiene que haber requisitos que de alguna forma establezca que los beneficiarios han tenido un comportamiento que queremos mantener, que queremos incentivar. Y esas son las condiciones que se establecieron. Aquí hay 4 medidas grandotas para proteger principalmente a los sectores medios, esa es una de ellas. Y bueno, efectivamente podremos tener discusión o conversación en torno a los requisitos, pero como no se puede beneficiar siempre a todo el mundo porque los recursos son limitados, aquí se está haciendo un esfuerzo por beneficiar a la mayor cantidad de personas posible en cada uno de los de estos beneficios que anunció ayer el presidente en La Moneda. Y yo sé que va a haber discusión en torno a que a veces los montos podrían ser distintos, los beneficiarios, pero se está ayudando a muchas personas. Y claro, el criterio aquí cuando uno administra finanzas públicas es que los recursos son limitados y hay que seleccionar algunos requisitos también. Ahora, dentro de eso, en términos de cuál es la propuesta como concreta para la gente, ¿no? Y qué es lo que tiene que hacer. Hay gente que dice que esto se puede demorar mucho en llegar, hay muchas críticas, ¿no? ¿Cuál es la esencia la propuesta, ministro? Sí, básicamente, bueno, esa es una pregunta súper importante, perdón el cliché, pero verdaderamente es importante. Gracias, porque, ministro. Claro, una de las críticas que a veces se recibe es, oye, aquí hay anuncios, pero estos anuncios son para 3 meses más. La verdad es que no, en este caso son anuncios para ahora. Las personas, en el caso de los créditos hipotecarios, pueden acercarse hoy día, lo antes posible, a conversar su situación con los bancos bajo esta garantía que se ha entregado. Lo mismo la petición de este crédito COVID. En el caso nuestro, en el caso de vivienda, estos subsidios de arriendo van a estar disponibles a partir del próximo lunes, una semana más. Porque hay que hacer un llamado, hay que ver los requisitos, y eso va a demorar unos días, pero esperamos que el lunes 13, es decir, en 7 días más, ya tengamos las postulaciones, en este caso para 50.000 familias. Entonces, yo sé, porque vengo de, es como comentábamos recién, del trabajo en el Parlamento, y está muy bien que se provoquen discusiones en torno a los beneficiarios, los tiempos, pero estas medidas son de aplicación prácticamente inmediata, y esa es la petición que nos hizo el jefe desde el día uno, digamos, el presidente, en el sentido de que fuéramos a aliviar con medidas concretas desde los ministerios la situación hoy día. Porque no sacamos nada planteando un subsidio de arriendo, por ejemplo, 150.000 pesos para 50.000 familias a partir de septiembre. Eso es muy tarde. El problema hoy día, hemos visto en los medios de comunicación cómo a veces se agrupan, se juntan los arrendatarios que están morosos, y por eso esta es una de las medidas que se aplica a partir de el lunes. ¿Y se pueden cambiar los montos en algún momento a propósito de eso de los 150.000 pesos que deja fuera un montón de clase media que tienen arriendos superiores? Efectivamente, claro, hay gente que queda fuera. Nosotros tenemos hartos programas en materia de arriendo para solucionar los problemas que hemos detectado. Y esta es una herramienta. El Ministerio tiene arriendos vigentes que permiten colaborar con montos importantes a personas que han visto dificultad o más vulnerable a su situación y que por eso están en impedimento de poder pagar. Entonces, esta es una de las herramientas y está enfocada, en este caso, los sectores bajos y medios. Claro, nosotros podríamos decir, por ejemplo, aumentemos, qué sé yo, al doble la cobertura y aumentemos a 300.000 pesos lo que se le entrega como subsidio mensualmente por 3 meses a cada familia. Pero eso disminuye a la mitad la cobertura. Entonces lo que se hizo acá fue pensar en una cobertura superior en 50.000 familias para llegar con este subsidio, con esta ayuda lo antes posible a ese número de personas. Porque claro, si los recursos fueran limitados, si tuviéramos una máquina de imprimir billetes y eso no provocara ningún problema en la inflación, le daríamos todo a todo el mundo, y eso todos sabemos que es imposible. Entonces acá se privilegió cobertura, a ayudar a muchas personas, y con estos montos logramos establecer un subsidio de 150 mil pesos para ayudar a las personas que tengan arriendo hasta 400 mil. Ministro, en términos... perdón, Marcelo, termina el tema, por favor. En temas del crédito hipotecario, el subsidio a crédito hipotecario, ¿no? Hay muchas familias que estaban juntando en sus libretas de ahorro para poder obtener este subsidio. Y mucha gente, obviamente, va a tener que echar mano a lo mejor a esas cuentas de ahorro para la vivienda. Y eso, obviamente, complica el sistema que tiene el MINBU para este tipo de cosas. ¿Cómo es el análisis que ustedes están haciendo en estos días? Eso es verdad, lo conversé con alguien la semana pasada y me plantea exactamente lo mismo. Me decía, claro, el sistema de postulación básico para el Fondo Social de Elección de Vivienda, que en el fondo es los comités de viviendas, como uno lo conoce así normalmente, claro, establece un requisito de ahorro. Y lo que estamos haciendo justamente en función de eso, porque nos damos cuenta de que muchas personas puede que se hayan literalmente comido los ahorros producto de lo que están viviendo. Entonces, sí estamos flexibilizando los requisitos en el Ministerio, en algunos programas, por ejemplo, el de arriendo para adulto mayor, en el que antes exigía ahorro, ya no. Estamos pensando en un llamado especial también de arriendo para sectores medios, más allá del que estamos anunciando, del que anunció el presidente ayer, y ese eventualmente tampoco exigiría como requisito ahorro, porque es razonable pensar en circunstancias distintas. Si uno le pide ahorro a las personas, y las personas están en sus casas hace mucho tiempo sin poder trabajar y han tenido que recurrir a esos ahorros, si le exigimos ese requisito, van a ser muy poquitos los que van a postular. Entonces, es verdad, nos damos cuenta de que ahí hay una dificultad, y estamos flexibilizando en muchos de los programas que tiene el Ministerio de Vivienda ese requisito para que no sea un problema al momento de postular. Hay además subsidios mixtos, es decir, ahorros más crédito hipotecario, más financiamiento por parte del Estado, otros los que no se exige ahorro, pero efectivamente la situación cambió. Para que el sistema siga funcionando, para que el Fondo Social de Elección de Vivienda no se interrumpa, hay que pensar en requisitos también, en flexibilización de requisitos, y eso es algo que se está haciendo también por instrucciones del jefe. A propósito del futuro, cuando comience a reactivarse todo, el gobierno ha dicho que va a iniciar una serie de medidas para justamente ayudar a eso. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene planificado, que ha sido construcción de casas, inversión para que se reactive esa área. La verdad es que sí, yo llevo 5 semanas o algo así, 4 semanas y media en el Ministerio, pero desde el día 1 nos pusimos con el subsecretario Guillermo Rolando a pensar justamente en eso, porque la pandemia nadie sabe cuánto va a durar, pero en algún momento va a terminar. Y es decir, que tenemos que estar preparados hoy día para entregar soluciones habitacionales y empezar a reactivar desde la construcción también, a través del rol que haga el Ministerio de Vivienda. Entonces, tenemos un plan que es el plan más ambicioso, que es más ambicioso que se ha creado en el Ministerio, yo diría, en las últimas décadas, incluso superior a lo que se invirtió para el 27F. Y entendemos que el motor, o uno de los motores de la reactivación, es justamente la construcción de viviendas sociales. Y eso es algo que se va a potenciar. Sí tenemos una buena cartera de proyectos, hoy día hay en ejecución en todo Chile muchos proyectos habitacionales. Hay algunos pocos que han sido detenidos, suspendidos, en razón de la pandemia, porque simplemente no se puede seguir realizando labores, pero eso va a terminar prontamente y vamos a lanzar junto al presidente el que probablemente va a ser el plan en materia de construcción de viviendas más ambicioso que se ha visto en el último tiempo, y no por un tema de ambición, sino que porque aquí se trata de activar y reactivar y recuperar la economía. Eso se hace a través de la creación de empleo, y cuando se construyen muchas viviendas sociales en todo Chile se generan muchos empleos. Entonces hemos tenido buenas conversaciones con el Ministerio de Hacienda, con la DIPRES, y vamos a tener un presupuesto 2021 muy interesante como ministerio, y eso nos va a permitir ampliar, pero de manera bien potente, la cantidad de viviendas que vamos a iniciar en su construcción y por tanto la creación de empleo. Así que sí, yo creo que hay que estar bien atento a lo que haga el Ministerio, porque desde ese punto de vista la capacidad de colaborar es muy grande. Ministro, bueno, usted ha sido ministro ya de 3 carteras, ¿no? Y cuando uno llega a vivienda, obviamente los problemas se arrastran en términos de los campamentos que existen, el hacinamiento y un montón de problemas que se han agudizado desde octubre y sobre todo ahora, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy en día? ¿Se está aumentando la cantidad de campamentos? ¿Cómo es el termómetro que tiene puesto el Mimbo en eso? Sí, hay mucha preocupación y ocupación en ese tema, porque el último catastro que se hizo establece que en Chile hay 802 campamentos, que hay cerca de 50.000 familias viviendo en los campamentos. Yo creo que eso quedó totalmente desactualizado, porque si uno analiza lo que ha ocurrido en los últimos meses, y especialmente en las últimas semanas, acá recibimos llamados de alcaldes y visitas de alcaldes permanentemente, muchas de ellas por Zoom, y nos cuentan justamente eso, cómo en sus comunas han aumentado estos asentamientos precarios, que en el fondo son campamentos o tomas. Es una decisión bien injusta. La toma es un campamento que no está catastrado, pero han aumentado mucho durante las últimas semanas. Por eso creo que el programa de arriendo es muy útil, porque permite entregar una solución hoy día. No hay que esperar a que la casa se construya. Estamos haciendo acompañamiento junto a los alcaldes de las personas que están en campamentos y tomas. Y aquí hay un problema bien complicado, porque en el fondo tenemos un programa habitacional regular. Las personas postulan a través del comité, se ponen en la fila. Y lo que ocurre con los campamentos y las tomas es que hay un problema urgente, pero se trata de personas que se han instalado en lugares que no son propios, puede ser territorio público o que le pertenezca a una persona. Entonces, claro, sin que privilegiemos el saltarse la fila, tampoco podemos hacernos los lesos con esta situación que está ocurriendo. Han aumentado considerablemente los campamentos en Chile, esa es una realidad. Han aumentado las tomas también, y por eso hay que pensar en medidas de emergencia. A mí me gusta mucho la política de arriendo, porque al final muchas de las personas que llegan a los campamentos son personas que se ven imposibilitadas de seguir pagando el arriendo. Entonces se van a vivir al campamento o porque están hacinados, o porque están allegados, o porque claro, no pueden seguir pagando el arriendo. Si entregamos un subsidio en esa línea, si ayudamos a las personas por ese lado para que puedan seguir pagando el arriendo, disminuimos las personas que llegan a los campamentos. Esa es una realidad. Entonces, sí, estamos súper atentos a lo que está ocurriendo. Yo creo que hay que actualizar prontamente, y eso lo hemos trabajado con el Techo, con otras fundaciones con las que nos hemos juntado, porque es una realidad creciente en los últimos meses, en las últimas semanas, y que tenemos monitoreado súper atentamente también con otros ministerios, como Bienes Nacionales, que está a cargo del tema cuando se trata de suelo público. Perfecto, ministro. Muy bien. Muchas gracias, ministro. Que esté bien, ¿eh? Que tengan buen día y buena semana. Gracias a ustedes. Igualmente. Adiós. Chao. Era ya. Felipe Ward, ministro de Vivienda y Urbanismo. Mira, podríamos ahora poner en todas las posiciones. En todas las posiciones, este señor. Sí, bueno, el comodín. Hasta ahí el todavía, comodín. Este gran señor. Ojalá esto es la canción Our House, de Madness. ¿Será? Claro. A ver, ¿qué a tiene? Ver. ¿Nadie? No, es este otro. Sugar and spice. I feel nice. Sugar and spice. So nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. Sugar and spice. I feel nice. Sugar and spice. So nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. I feel nice, sugar and spice. So nice, so nice that I got you. Wow, I feel good. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Santa María Goretti. ¿Conocía alguna? Es ¿no? como un pegamento. Yo conozco un María colegio. Goretti. En Concón. En María Concón. Goretti. En Concón lo mataron. Los oye, no, era Tiri. Cosas que pasaron un 6 de julio en la historia. Nace Luis Emilio Recabarren. Y nace un partido, ¿eh? Sí. Nace Frida Kahlo. Y unos bigotes. Bigotes y unas cejas que te las encargo, ¿eh? Y ahora están de moda esas cejas. Muy de moda. En el año 64 se estrena en Reino Unido la película A Hard Day's Night de los Beatles. Mira, en 1971 muere Louis Armstrong, una pequeña trompeta para la humanidad, pero un gran bozarrón para la música. Bozarrón. En el año 72 el Parlamento chileno se opone a la reforma constitucional propuesta por el presidente Salvador Allende y comienza la crisis institucional. ¿Qué más? Muere Rodrigo... Sí, la pena más grande. Rodrigo Rojas de Negri, uno del caso Quemados, ¿no? Exactamente. El próximo año, Fernández. Chiquillos, si es que seguimos vivos, ¿ya? Y estamos acá, cuando estemos viendo esta sección, vamos a decir, un día como hoy, murió Ennio Morricone. Mira, claro. Y Tutti Morricone. Y está de cumpleaños el Dalai Lama. Se llama Daniel Muñoz, se llama. Se llama Tenzin Gyatso. Jackson pero todos Gutiérrez. Lo conocen con su nombre artístico, Dalai Lama. ¿Y habrá un chileno que le pregunte, ¿tú eres de los Jackson de Talca o de dónde? ¿De cuál es Jackson eres tú? Bueno, está de cumpleaños el expresidente George W. Bush. Rambo está de cumpleaños de día. Sylvester Stallone. Mismo año que con George W. Mire, se ve increíble. Mucho más joven. Oye, ¿tendrá cumpleaños? ¿Estará invitado Cristian de la Fuente? Claro, son re amigos. Sí, oye, pero muy viven Chile haciendo ahora su Cristian TikTok. De la Fuente. Tal vez Rambo se viene a Chile. Oh, pucha. Esta es tierra prometida. Oye, Francisco Reyes está de cumpleaños también. El galán de galán. Eterno. El eterno galán. Qué gran ¿qué es eso? Reyes. La canción de típico final de teleserie. ¿No? Ah, lógico. Con Pancho Reyes. Oye, Pau Gasol, basquetbolista español, campeón del mundo, ojo, uno de los grandes del basquetbol español. Mandamos eso, un saludo eterno, un abrazo fraterno. Y la agenda del día de hoy tiene a la Comisión de Educación, que están reunidas para ver qué pasa con el colegio, con el proyecto de eso. Proyectos. Lo que pasa es que el fin de semana se reactivó el tema del retorno a clases. Como la semana pasada, a mitad de semana, volvieron los establecimientos de Rapa Nui. Se volvió a reactivar el tema, así que ahí interesante. Y a eso sumemos, que es algo que no alcanzamos a comentar, que el día viernes por la tarde el Consejo Asesor COVID entregó un informe, unas recomendaciones al gobierno para, en el fondo, cómo debiese ser el retorno. Con cuidado. ¿En serio? Con mucho cuidado, Marcelo. Tú lo has dicho. Todavía veía que en Uruguay estaban volviendo. Marcelo? En Uruguay estaban volviendo a clases. Oye, mira, pero es que en Uruguay nunca cerraron el comercio completamente y los colegios completamente. Nunca hubo cuarentena total, jamás. Y estoy viendo acá en medios argentinos que es que son poquitos, pero están concentrados en una ciudad como Montevideo, que en el gran Montevideo deben vivir casi 3 millones de personas, ojo, 2 millones 600 deben vivir ahí. Y que entonces, son poquitos no es, y son obedientes. Y son concentrados, ¿cachai? Y toman aquí, mate. Nosotros somos muchos, nos portamos mal. O sea, aquí va a pasar lo mismo mucho. Que en Inglaterra, que abrieron los bares y tú ya sabes. Y tú ya sabes. Oye, ya sabes, hoy día a las 9 de la mañana, mira esto, van a presentar un dispositivo que se adapta al uso de mascarillas para amplificar la voz. una mascarilla que dice, yo soy tu padre. Claro, pensé en lo mismo. Sí. Oye, un proyecto universitario. En algunas ciudades norteamericanas, incluyendo Nueva York, se comienza la fase 3 de la apertura del comercio, cuando todavía muere mucha gente. Y se contagian muchos. Ay, ay, ay, bueno, a todo esto, a propósito, que nombras Estados Unidos, también fue tema durante el fin de semana y se le consultó a la subsecretaria Daza, pero no ahondó mucho en el tema, respecto a una cantidad importante de chilenos que se fue a Miami, donde también están complicados con el coronavirus. Exactly. Recordemos que los chilenos no tenemos prohibición de viajar. Obviamente, no, pues hay vuelos saliendo. Cada la otra país que tiene te sus medidas restrictivas. Claro. Oye, y lo que tú comentabas el otro día, Michelle Bachelet llegó a Chile y tuvo que mantenerse y se está manteniendo en su domicilio durante 2 semanas, es decir, no pudo asistir al funeral de su madre. Claro. O al sepelio. Si Marcelo, si uno por algo les dice las cosas. Nada, era la duda que tenía. Yo por algo les digo lo que les digo. Siempre por algo. Oye, no, lo comentábamos hace un rato. Eso también. A las 10 de la mañana, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados discute la reforma constitucional para permitir el retiro de fondos provisionales. Eso es a las 3 de la tarde, hasta total despacho. Se van a empachar. La asociación, a las 10 de la mañana, la Asociación Chilena de Municipalidades realiza la primera versión en línea de municipalismo y COVID-19. Los nuevos desafíos en el contexto de la pandemia. ¡Qué lata! ¡Qué espanto! Bueno, a propósito, nombraste a los alcaldes, hay muchos que están pero indignadísimos, muchos indignadísimos con el presidente Piñera, que sabemos finalmente decidió no presentar ningún veto respecto al tema de la reelección. Hay muchos alcaldes, muchos de Chile Vamos, que se quedaron sin la posibilidad de repostular. Están viendo qué hacer, a dónde van a buscar trabajo. Vaya, bueno, ya leía unos alcaldes que se van de diputados, de todas maneras. Bueno, está el alcalde Germán Becker, que dice, si no me van a tener por aquí, me tendrán por allá. Porque voy a postular como diputado ahora. Bueno, no nos podemos deshacer de ello. Atención, es un tema que varias veces ha vuelto a ser preocupación en las redes sociales, especialmente a las 14:30 horas. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados va a recibir al General Director de Carabineros, Mario Rosa, a la Subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, y básicamente es conocer la responsabilidad ya individualizado del Teniente Coronel Claudio Crespo, Teniente Coronel de Carabineros. ¿Qué tan responsable puede ser él de las lesiones oculares de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay por unos videos, por una... Sí, que disparó. Distinta. Hay un informe periodístico que lo muestra en un mismo día disparando mucho, en varias oportunidades. Sí. Mucho. Esa es y está la información de cuánto disparó en ese día, y que en estos videos se ve que en general no disparaba a los pies, sino que disparaba a la altura del ojo. Ahora, la posibilidad de probar que sus disparos son los que le dieron a esta persona está más difícil. Pero bueno, eso se va a tratar hoy día a las 14:30. Oye, y es noticia en el planeta, este informe epidemiológico del DEISA, de estos 10.159 muertes atribuidas al COVID-19, que son estas 954 muertes más. Es que ahí parece que ya estamos cruzando una línea con respecto al millón de habitantes, que es bastante fuerte, así como muy complicada. Fuerte. Oye, bueno, estamos, ¿resultado de la encuesta? Sí, vamos a la encuesta. ¿Cómo te va con eso? Oye, a propósito de hoy, lo que habíamos dicho, en Argentina se está diciendo que la muerte de este señor, la muerte de el muchacho que muere en manos de... ¿Quién, pues? Ay, el secretario de Cristina que murió. Ah, ya, Fabián Gutiérrez. Claro, Fabián Gutiérrez sería un asesinato sin planificación previa y sería una cosa más bien delictual, eso es lo que... Como un asalto. Un asalto, sí. El tipo se llama Facundo Saeta sería el asesino, que es un joven que lo asaltó. Facundo Saeta. Está detenido el presunto autor, entonces. Vamos, la autopsia fue en Río Gallegos, que terminó, pero no sé con eso el resultado. Determinará cuál es la causa de muerte. Pero la impresión es que lo golpearon hasta matarlo, dejarlo inconsciente, y que al final le clavaron 3 veces un cuchillo. Con puñaladas en el mismo lugar, mismo ángulo. No se sabe. Ahí está la tesis, que podría ser muerte por encargo también, pero a gente que son bien torpes, parece. Bien, eso. Sospechoso. Oye, 607 votos hasta este momento la encuesta. De las medidas anunciadas por el gobierno, ¿cuáles son las que faltan para ayudar a la clase media? El 2,8%, casi el 3%, dice que está bien lo que se ha entregado. El 16% piensa que la medida debería ser volver a trabajar. El 38% es que hay una entrega directa de dinero. Y fíjate que lo que ganó fue que se condonen cuentas. Las cuentas de la luz, las cuentas... Está feliz con Donito, ¿eh? Cuentas de gestión. Con Donito. Agregar, hay algo que no hemos dicho. Agregar, a esa alternativa de nuestra encuesta. El proyecto ya está aprobado. Falta la promulgación, pero está ahí. Sí, claro. No condona las deudas, las reprograma, da facilidades de pago, pero la iniciativa ya está lista. Perfecto. ¿Alguna cosa extra para agregar al final? No. A ver. Prefiero que no. Prefiero es que suficiente. No. Prefiero que no. No, yo creo que está bien. Le hemos pegado demasiado fuerte a la realidad. Ok, entonces nos despedimos hasta mañana. Recuerda que lo nuevo no tiene que ver con lo que escuchamos ahora en la radio, tiene que ver con hacer nuevos trámites desde tu computador o tu celular. Por eso, AFP Modelo tiene un sitio web seguro para que hagas tus trámites desde la casa. Entra en afpmodelo.cl y compruébalo tú mismo. En AFP Modelo queremos cuidarte. En AFP Modelo queremos cuidarte. Ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay, o desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay, o en Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas de American Advantage. ¡Qué mejor BCI! ¡Seamos diferentes! Los dejamos aquí, los dejamos en la sintonía de Oasis. Eso bueno, es, hasta mañana. Amigos. Chao, Carleta. Chao, Nano. Buen día. Chilena Consolidada y su seguro hogar. Tarjetas de crédito BCI Visa, AFP Modelo y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana desde las 7 para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto No Es Plaza Italia.